Biobío, la radio, presenta Más que un apocalipsis. ¿No parece esto un a mucho lapsus? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Caóticas aparecían las noticias la semana pasada, pero ahora ya aparecen un rompecabezas en manos de un mono de organillero. Un caos donde casi nada es lo que parece ser. Y lo que se dice la mayoría de las veces, muchas veces, resulta ser solo eso que se llama un lapsus, una falsedad que puede ser involuntaria, pero que demasiadas veces es intencional. O sea, es una mentira. En realidad, hay que escarbar hasta muy abajo para retomar una hebra más o menos real y racional de los hechos. Como usted habrá leído en la Biblia, el Dios Jehová había decretado que la justicia se debe aplicar siguiendo la llamada ley del talión, esa del ojo por ojo y diente por diente. Pero los antiguos judíos, igual que los de ahora, eran ya muy hábiles en jugar con las palabras y los textos legales. Según se cuenta, cuando comprendieron que con la ley del talión iban a terminar convertidos en una nación de tuertos y ciegos más o menos desdentados, notaron que la palabra sangre en hebreo se parece bastante a la palabra oro, y concluyeron que igualmente un castigo de sangre podía compensarse no con sangre, sino con oro. ¿Qué tal? Por supuesto, había otros dioses cuyos adoradores opinaban igual. Y así, desde los tiempos más remotos, se conoció aquello que los germanos y sus tíos vikingos llamaron el oro de sangre, es decir, la compensación financiera por un daño grave, incluso por un homicidio. En estos tiempos, la mayor parte del oro está en las bóvedas de China, Rusia, la India y también Estados Unidos, según se supone. El oro restante lo guardan las bóvedas de los bancos centrales de varios países. Incluso había unas cuantas barras de oro guardadas aquí en el Banco Central de Chile. Pero a falta de oro, hay billones de dólares de papel revoloteando por todas partes. Y en cuanto a la sangre, bueno, hoy podemos seguir el rastro de la sangre y el rastro del dinero. En medio de los lapsus sobre el tema de los derechos humanos, el rastro de sufrimiento y muerte va derechito hacia los centros de interés estratégico, geopolítico, donde Estados Unidos y sus aliados han intervenido. Por supuesto, cada vez lo han hecho jurando que lo único que quieren es resguardar la libertad y la democracia. Veamos, después de Somalia, Sudán, Afganistán e Irak, vino Libia, tras el sangriento y brutal derrocamiento y asesinato del dictador Muammar Gaddafi, pese a que el infeliz ya se había dado vuelta la chaqueta, había aceptado en su país centros de tortura de la CIA. Doña Hillary Clinton lo había calificado de amigo y aliado. Y el derechista presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, había recibido muy feliscote varios millones de dólares que le pasó Gaddafi para su campaña electoral. Oiga, estos son hechos, no son opiniones. Después de Libia, le tocó el turno al ex aliado de Estados Unidos e Israel, el dictador egipcio Hosni Mubarak. Había comenzado a funcionar ese invento multicolor que fue la primavera árabe, pero los resultados no resultaron muy del gusto de Washington, que comenzó a armar el derrocamiento del nuevo presidente por un nuevo general apoyado por Arabia Saudita. El general Sisi derroca al presidente constitucional de Egipto, Mohamed Morsi, y en octubre pasado consolida su toma del poder, quebrantando con tanques la última resistencia de los estudiantes de la Universidad de El Cairo. Luego realiza unas elecciones a punta de bayoneta que Occidente no vacila en aceptar como muy legítimas. Y luego formaliza una alianza religiosa, política y militar con las monarquías árabes encabezadas por Arabia Saudita. En tanto, en Siria, Estados Unidos había apoyado y financiado las primeras revueltas violentas contra el presidente Bashar al-Assad, con el reconocimiento inmediato de los rebeldes, cuyas acciones obviamente habrían sido calificadas de terrorismo en cualquier otro lugar del mundo. De hecho, Estados Unidos y sus socios de la OTAN reconocieron como legítimo un supuesto gobierno en el exilio que se instaló muy cómodamente en Londres, mientras un torrente de dólares y armamento llegaba a manos de los supuestos rebeldes democráticos a través de Turquía y de Arabia Saudita. Pero el presidente Assad resultó un líder que contaba con inesperado apoyo popular y con la lealtad de sus fuerzas armadas. Año tras año de sangrientos ataques fueron contenidos por el gobierno, que poco a poco logró recuperar la mayor parte de su país. Apoyado por Rusia, Bashar al-Assad lanzó sucesivas propuestas de paz, ofreciendo nada menos que la realización de un plebiscito bajo control de las Naciones Unidas mediante inspectores internacionales de probada independencia. Assad señaló que si su pueblo lo eligió, solamente su pueblo tiene el poder para destituirlo y reemplazarlo. Pero ninguna propuesta de solución política fue aceptada. Obedeciendo las instrucciones de Washington, los rebeldes señalaron que la matanza seguiría hasta forzar la salida del presidente, vivo o muerto. Y en Siria se estima que ya van en más de 400.000 los muertos de esta guerra civil. El gobierno legítimo de Siria, por su parte, contó con el apoyo logístico de Rusia, la que fue su aliada incluso durante su lucha por la independencia, cuando las tropas francesas estaban matando a más de 300.000 sirios, hasta que el general de Gaulle ordenó finalmente reconocer la independencia y la soberanía de la nación siria. Sin duda, la alianza de Siria y Rusia fue un factor decisivo para el empecinamiento de Washington en eliminar a cualquier precio el régimen de Bashar al-Assad. Y, por supuesto, también fue decisivo el apoyo del movimiento islámico chiita Hezbollah del Líbano y de la mayoría chiita de Irak, los que a su vez contaban con el respaldo de Irán. Si usted mira un mapamundi, verá bien claro el objetivo estratégico de Estados Unidos para asegurarse el control del Medio Oriente y a la vez asediar las fronteras del sur de Rusia, que ya estaban a la defensiva por los enormes ataques terroristas de las sectas islámicas del Cáucaso, de la secta wahabita, que es una de las ramas del Islam sunita controlado por Arabia Saudita. De hecho, Osama Bin Laden era wahabita y era árabe saudita. Derribar al gobierno de Siria permitiría a Washington cerrar por completo el paso para los chiitas del Líbano e Irak, bloquear por el sur y por el oeste las fronteras de Irán y formar un eje descomunal, uniendo desde la península arábiga y el océano Índico al sur hasta Turquía y Ucrania por el norte. Pero entonces ocurrió algo extraño y aparentemente inesperado. Tal como venían alertando a los poco avispados estrategas de Washington, una enorme porción de la torta de dinero y armas destinadas a derrocar al presidente de Siria, en realidad habían sido desviadas y cayeron en poder de núcleos de Al-Qaeda y de la nueva organización militante islámica que ahora denominan el Estado Islámico y que se enmarca en la secta islámica sunita, la misma de Arabia Saudita. Esta nueva fuerza armada irrumpió con un vigor que parecía incontenible, aniquiló a la mayor parte de esos rebeldes sirios controlados por Washington y se apoderó de una vasta región del centro y el norte de Irak y del noreste de Siria. Trabajosamente, Estados Unidos logró armar una coalición de países asociados para destruir a ese nuevo ejército, que además de aguerrido, daba muestras de una ferocidad aterradora. Bajo el pretexto de combatir contra el Estado Islámico, Estados Unidos comenzó a bombardear aldeas y ciudades de Siria que estaban bajo el control islámico, sin tomar en consideración la atroz cantidad de víctimas civiles que dejan esos bombardeos. En el último mes, parecía que la lucha contra el Estado Islámico estaba frenando e incluso haciendo desaparecer a las organizaciones armadas de los rebeldes con apoyo norteamericano. De hecho, el propio secretario de Estado norteamericano, John Kerry, declaró que era necesario dialogar con el presidente Assad para poner fin a la guerra civil de Siria y, en cambio, eliminar al Estado Islámico. Sin embargo, el propio John Kerry fue desautorizado por el presidente Obama y una vez más volvió a canalizarse material de guerra y dinero para esos rebeldes que ahora son calificados como moderados. Esta semana, el gobierno de Siria recibió muy fuertes arremetidas en el norte y el sur del país por parte de fuerzas rebeldes a las que se sumaron las del Estado Islámico, que por su parte se estaba afianzando en Siria a pesar de los bombardeos de la Alianza. ¿Se fija usted? Los hechos muestran que para Estados Unidos derrotar al Estado Islámico parece menos importante que derrocar al presidente Bashar Assad. Pero el asunto resulta todavía más confuso. Cada vez aparece más evidente que detrás de los hechos hay una gigantesca operación político-militar en que amigos y enemigos van derivando a alianzas inesperadas que alteran la totalidad de la situación táctica de los campos de batalla. Tras una serie de brutales bombardeos sobre la importante ciudad petrolera de Tikrit y de zonas en torno de Mosul, la coalición de milicias chiitas anunció que se retiraba del frente de batalla en protesta porque los bombardeos están provocando gravísimos daños, muerte y destrucción de bienes en la población civil, que es de mayoría chiita. Lo más grave es que esas milicias chiitas han demostrado de ser lejos los mejores combatientes que han logrado al fin enfrentar con éxito al Estado Islámico y que es capaz de operar coordinadamente tanto con las fuerzas del gobierno como con las fuerzas regulares del ejército de Irán. De hecho, a la retirada de las milicias chiitas se sumó la de las brigadas cristianas y con ello, pese a la lluvia de bombas, se ha paralizado la arremetida para recuperar las ciudades petroleras capturadas por el Estado Islámico. Es tan vacía y confusa la situación, se desató ahora la guerra civil en Yemen, donde ya se dio a la fuga el presidente Abed Hadi, un pro-estadounidense que además es humilde dependiente de la monarquía de Arabia Saudita. La rebelión estalló a raíz de la dura represión de las protestas de la mayoría chiita, que es el pueblo de Yemen, y que se siente oprimida y abusada por una minoría sunita impuesta por Arabia. La mayor parte del ejército se plegó a la rebelión y la marea popular logró ocupar velozmente la capital, Sanaa, quedando solo la ciudad de Adén en manos aún del gobierno. Tan rápido e incontenible fue el avance de los rebeldes que Estados Unidos tuvo que hacer abandono precipitado de una de sus más importantes bases militares, abandonando armamento y pertrechos por más de 500 millones de dólares que quedaron en poder de los insurrectos. Entre otras cosas, se sabe que los rebeldes cuentan también con unos 250 a 300 misiles Scud de largo alcance que podrían reducir a ruinas la ciudad de Adén y que controla la angosta entrada de barcos desde el Océano Índico hacia el Mar Rojo y el Canal de Suez. Invitados por Arabia Saudita, representantes del gobierno ruso participaron en una reunión urgente realizada en Sharm el-Sheikh, en la costa de Egipto, donde propusieron iniciar un diálogo amplio entre los estados de la región para buscar una salida política a la crisis de Yemen. Pero el fugitivo presidente Abed Hadi rechazó enfurecido cualquier diálogo con los rebeldes y exigió que se formara una coalición de ejércitos árabes para ocupar por la fuerza el territorio de su país. El viernes una fuerza árabe multinacional comenzó a bombardear Yemen y al parecer los rebeldes ya lograron derribar un par de cazabombarderos F-16 de Arabia Saudita, cuyos pilotos tuvieron que ser rescatados por buques estadounidenses. Arabia Saudita, al parecer, carece de un ejército realmente capaz de emprender una guerra más allá de lanzar bombardeos desde el aire. Y de hecho ya comenzó a solicitar a otros países que manden tropas. Egipto en principio señaló que sí que podría acceder a mandar tropas, pero siempre que se forme un ejército árabe unificado. Lo más importante es que Arabia Saudita además solicitó al gobierno de Pakistán que se sume al envío de tropas para invadir Yemen. Para Pakistán la invitación es menos que poco atractiva y, a juicio de muchos analistas, esa petición de Arabia Saudita, en momentos en que podría surgir un acuerdo de Occidente con Irán, podría quizás traer de contrabando el forzar a Pakistán a ponerse con el aporte del armamento nuclear que tiene y que Arabia Saudita está codiciando. ¿Qué evolución tendrá ese laberinto de hipocresías en que la mayor parte de las afirmaciones son aquellos lapsus que mencioné? El rastro de la sangre nos lleva al Oriente Medio, aunque se teme que también en Ucrania las masacres están a punto de volver a desatarse. Pero, ¿qué rumbos nos muestra el otro rastro, el del oro o de las finanzas? Esta semana quedó claro que, al menos en asuntos de finanzas y economía mundial, no es Rusia la que se encuentra aislada. No, es Estados Unidos, al que ya sus más confiables aliados y socios le dieron estrepitosamente la espalda y adhirieron en masa al Banco Asiático de Infraestructura e Inversiones, el AIIB de China, con sede central en Shanghái. Y los países más rubiecitos del Pacífico Sur, Nueva Zelanda y Australia, le dieron la espalda a las presiones de Washington, sumándose a las grandes economías europeas, que, por supuesto, incluyen a Rusia. Y no solo eso. También el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial declararon inesperadamente que apoyan al gigantesco banco chino y ofrecen darle respaldo y coordinar con él las grandes políticas financieras del planeta. Bueno, después de su estruendoso fracaso en el intento de aislar a China y a Rusia, ahora Washington señaló que en realidad es incluso posible que Estados Unidos se pueda incorporar también a la iniciativa financiera de China, ¿por qué no? O sea, está insinuando una especie de asociación, digamos, una suerte de matrimonio, para que juntitos los dos puedan hacerle frente a las crisis que están proliferando como callampas. Y en una de esas puedan diseñar juntitos el nuevo orden mundial soñado por los filosofastros republicanos de los tiempos de George Bush. La verdad es que ya casi toda la prensa de Estados Unidos, especializada en economía, coincide en que también en ese campo hay muchos lapsus. Mucho lapsus que en cualquier momento se puede volver apocalíptico. De hecho, la cadena CNBC, que apoya a los demócratas, esta semana admitió que el precio del petróleo ya comenzó a subir y que antes de fin de año llegará por lo menos a $70 el barril y quizás a mucho más que eso, en circunstancias de que, por ejemplo, en Rusia, el costo de extracción es de $25 o menos por barril. Igualmente ya admite que el shale oil, el hidrocarburo extraído por fracking, además de tener un costo de extracción enormemente mayor, se agotará en muy corto tiempo. Igualmente, se acepta que hasta ahora es ilusorio pensar que fuentes alternativas de energía puedan competir con el petróleo en términos de la energía neta que proporciona cada barril de ese combustible. Y, como si fuera poco, señalan también que es real que las cifras del gobierno en economía están sufriendo de muchos lapsus, muchísimos lapsus, que ocultan una realidad alarmante. De hecho, según las cifras del gobierno, ya hay varios millones más de personas que encontraron trabajo, o sea, que ya están ganando dinero y pueden gastarlo. Y junto a eso, el bajísimo precio que han alcanzado los combustibles aliviaría el gasto familiar de transporte, liberando con ello bastante dinero para que las familias gasten. Y sin embargo, las compras detallistas, las compras del comercio, lejos de aumentar, han seguido encogiéndose en picada y las utilidades del comercio se siguen desplomando. Igualmente, las dudas sobre el futuro del dólar como divisa del comercio mundial han aumentado vertiginosamente luego, precisamente, del triunfo estruendoso de la iniciativa china. ¿Qué pasará en el momento en que el dólar ya no sea ni necesario ni preferible para el comercio mundial? Dicen que la diferencia entre el oro y los billetes es que el oro jamás se bota a la basura. Pero, ¿qué gobierno o qué empresa financiera podría querer que usted se entere del peligro en que se encuentran sus ahorros? Fíjese usted que ya en Francia el gobierno está proponiendo que toda información alarmante, toda sospecha de que existan confabulaciones o conspiraciones, pase a constituir delito en grado de crimen terrorista. Solo se podrá informar sobre operaciones sospechosas y posibles actos de corrupción una vez que los tribunales ya hayan emitido su fallo definitivo. O sea, la gente no puede enterarse de nada hasta que las autoridades resuelvan que se puede informar. En Estados Unidos, por su parte, ahora el gobierno de Barack Obama logró que un tribunal federal siente jurisprudencia, estableciendo como procedimiento válido que se prohíba informar sobre situaciones sospechosas que merezcan investigación. Eso bajo la figura de que también las empresas privadas y los personajes del mundo de los negocios deben ser protegidos de investigación judicial o periodística, ya que, uno no sabe, en una de esas, alguno de los presuntos delincuentes, que son gente tan decente, podrían dar a conocer secretos que se consideran importantes para la seguridad del Estado. O sea, según eso, cualquier posible sinvergüenza platudo pasaría a quedar blindado en sus secretos bajo el concepto de secretos de Estado. Se fija usted, mucho se está hablando de que se nos viene encima un apocalipsis y que Dios está a punto de echarnos encima la caballería con sus cuatro jinetes horrorosos. Yo personalmente no creo en el apocalipsis. Creo que lo diabólico está en la mentira, en el lapsus sistemático que trata de impedir que la gente pueda pensar. Yo no espero ningún apocalipsis, pero temo el apocalapsus, la inundación de esos lapsus que nos engañan y que son muchos. Hasta la próxima, amigos. Cuídense, es necesario. Hay peligro, te lo ve. Hay mucho peligro. Bio Bio, la radio, presentó Más que un apocalipsis. ¿No parece esto un a mucho lapsus? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Bio Bio, siempre un paso adelante para ser los primeros en informarte. Bio Bio, la radio, marcando la diferencia en comunicación multimedia en Chile.